apodo el ratón. Un jefe con mucho cerebro es hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció. Es un equipón. Aprecio al 90 el güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de a montón. Apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, y agradezco a la plebada el jueves negro, se rifaron por mi cuero con todos los del gobierno. Y aquí andamos en código plebones. ¡Ajay! Respeto ya lo que ordenen con mis dos hermanos, Alfredo e Iván. Mi madre es mi gran maestra, Moreno, te extraño, no te de olvidar. Los autos son mi gran pasión. Más fuerte que nunca, saludos güeritos, firmes J. Ahijado siempre anda activado, y con un antioqueño me pongo relax. En rancho y por Culiacán es donde me miran pasear. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Es difícil no tenerlo aquí a mi lado, y me duele que no esté, siempre voy a respetarlo. Hay que seguir adelante, que la mata sigue dando, y el ratón se le peló de nuevo al gato. Ahí nos vemos, chavalada, la chapiza sigue al mando.